Te cuento, nosotros en la última sesión del Consejo Deliberante del año pasado, en diciembre del 2013, nosotros presentamos el proyecto para que ingrese el colectivo al barrio y fue aprobado en esa sesión. Uh-huh. Y bueno, quedó la nada y bueno, volvimos a hacer un reclamo al Consejo hace poco tiempo y empezó a circular el colectivo, pero a la semana de estar circulando, la gente de lo que es el polo de referencia, sí, que del barrio empezó a apretar a los colectivos para que no ingresen al barrio, y nosotros hoy fuimos a la empresa para que nos expliquen qué era lo que había pasado. Uh-huh. Nos dijeron que en este momento hay una reunión de directivos por este tema, sí, en el Palomar, uh-huh, que es donde creo que está la central de la empresa, sí, y que a las 4:30 iba a haber gente para informarnos, a ver cuál era la situación y cómo iba a ser el colectivo para pasar. Después de ahí, obviamente, los vecinos enojados fuimos a la delegación, porque ya sabemos que es toda obra de la gente del municipio, uh-huh, para que ellos también nos dieran explicaciones. Y bueno, en un principio quisieron evadir el tema diciéndonos que no tenían nada que ver, y terminaron asumiendo que sí, que bueno, que ellos se comunicaron con el Consejo porque el asfalto, sí, el único asfalto con el que cuenta el barrio, que ellos mismos hicieron, no estaría en condiciones de soportar el peso de un colectivo, como si José C. Paz fuera como tan estricto con esa cuestión. Imagínate que en José C. Paz los colectivos pasan por calle de tierra, por mejorado, y bueno, y esa fue la excusa que pusieron. Claro, además, bueno, especulábamos justamente la producción diciendo, bueno, ¿cuál puede ser la intención de este grupo de punteros del municipio de que el colectivo no entre y que los vecinos no aprovechen? Bueno, quizá ellos tienen la posibilidad de tener auto y no quieren que le rompan las calles, ¿no? Una de las especulaciones. Es que yo creo que trasciende, lamentablemente trasciende. Ellos viven, obviamente, a una cuadra de la parada. Entonces no tienen el problema que tenemos la mayoría de los vecinos, que tenemos que caminar como 15 cuadros para llegar a la parada de colectivo con sol, con lluvia. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que es también como una medida como para que los vecinos desistamos de organizarnos y de luchar por un barrio mejor para todos. Mm. Te digo la verdad, como diciendo, acá nosotros somos los dueños del barrio y, sí, y se va a hacer lo que nosotros querramos, ¿viste? Claro, acá mandamos nosotros y como nosotros no conseguimos esto, no, exacto, puede seguir funcionando. Sí, siendo que nosotros jamás, no es que tenemos ninguna bandera política, ni que estamos aliados con nadie, somos un grupo de madres y de padres que lo único que queremos es que nuestros hijos no tengan que caminar con estos calores, con la lluvia, con el frío, pero bueno. Así que bueno, lo que se decidió mañana hacer un corte. Mañana va a haber un corte de hacer un corte de calle, sí, en Puerto Príncipe y Florida. Ajá. Sí. ¿A qué hora va a arrancar el corte, Paola? Y mirá, hoy a las 4 de la tarde vamos a la terminal de colectivo. Sí. Y ahí ya vamos a decidir a qué hora vamos a hacer el corte. Seguramente va a ser por la mañana, porque esta gente, entre comillas, trabaja a la mañana. Claro. Y lo que queremos es mostrarle nuestro repudio, y la verdad que no puede ser que nos venga a boicotear lo que es un logro para todo el barrio. Totalmente. Hoy veíamos la fila de gente caminando, mamás embarazadas con chicos, todo el mundo, alguna gente todavía esperando la parada vieja de los colectivos, ¿viste? Mm. No, es una vergüenza lo que hacen, la verdad que estamos todos muy tristes. Ahora, tiene que haber una señal por parte del municipio de José Paz, justamente al respecto de lo que está pasando. No puede ser que 4 o 5 punteros se adjudiquen justamente lo que puedan hacer y deshacer en un barrio a costa de perjudicar a toda una comunidad. Sí, sí, es que se manejan lamentablemente con una impunidad tremenda. Ahora lo que nos dijeron es que tampoco lo querían hacer porque ellos se tienen que ocupar de mantener las veredas donde están las paradas y que no se pueden ocupar de eso, que no se pueden ocupar porque cuando les bajaron la plata para hacer las veredas correspondientes, la malgastaron en otras cosas. Ahora, esa es otra de las excusas, que ellos no pueden asumir el compromiso de mantener las veredas donde los vecinos tendríamos que esperar el colectivo. Son todas, qué sé yo, no sé, todas excusas. Sí, aparte excusas poco fundamentadas, ¿no? Sí, totalmente, porque además te dicen, viste, en el mismo relato, en el mismo discurso te dicen una cosa a la otra, no sé, se piensan que somos todos ignorantes, viste, no sé qué se creen. La verdad que es un insulto. Además, la excusa es que se puede romper el asfalto cuando la ruta 24, la más importante, la ex-197 de José Paz, está en las condiciones que están y los colectivos siguen pasando. Digo, pasan colectivos comunales, colectivos interurbanos y hasta llegan camiones al mercado concentrador por una ruta que de ruta tiene el nombre nada más, ¿no? Pero es que además la mayoría de las calles de José Paz no están en condiciones. No, eso no es un argumento como para dar a los vecinos que la verdad que con un año y medio de lucha conseguimos que pudiera ingresar el colectivo, con todo lo que eso significa para la vida cotidiana de nosotros, que somos todos trabajadores, todos salimos temprano y volvemos tarde. De hecho, estaba muy buena la iniciativa porque el colectivo que entraba al barrio era un colectivo que tenía una nueva parada en la Universidad de José C. Paz, lo que hacía que muchos de nuestros vecinos jóvenes pudieran tener acceso también a un estudio terciario, a un estudio universitario, sin tener que estar por ahí teniendo problemas para viajar, ¿viste? Esto la verdad que nos cortó una vía de acceso muy importante para los vecinos. La verdad es que indigna y mucho. Nosotros estamos aquí, no podemos creer, la verdad, que haya gente que impida que otros vecinos puedan tener una vida un poquito mejor, una vida un poco más digna. Obviamente desde acá, desde la radio, vamos a estar atentos a esta noticia, esperando a ver qué pasa a las 4 de la tarde. Y bueno, y participando mañana entonces en Puerto Príncipe y Florida, en un corte de ruta que va a comenzar, me decías, ¿a qué hora, Paola? Mira, nosotros hoy a las 4:30, cuando tengamos el encuentro con la gente de la empresa, ahí nos vamos a estar reuniendo nuevamente los vecinos para acordar el horario del corte. Creemos que va a ser tipo 9:30 de la mañana, que es donde encontramos a la gente de la ex delegación. Hoy creo que es polo de referencia o algo así, que son ellos los que están impidiendo que los vecinos tengamos acceso a un sistema de transporte que la verdad que necesitamos todos, porque no puede ser que tengamos que caminar 15 o algunos vecinos hasta 20 cuadras para tomar un colectivo. Totalmente, totalmente. Bueno, Paola, desde aquí, como siempre, los micrófonos de la radio están predispuestos y vamos a acompañar la lucha para que vuelva el colectivo justamente al barrio. Bueno, les agradecemos muchísimo por todo, ¿eh? Un abrazo. Y le queríamos avisar que hoy a la madrugada estuvo pasando el colectivo. Ah, ¿volvió? Pero volvió porque la empresa, ellos intentan que retomar el recorrido, pero esa gente no se lo permitió. O sea que se levantaron temprano para impedir que el colectivo entre. Exactamente, para impedir que los vecinos lo veamos, ¿no? Porque a las tipo 5 de la mañana los vecinos que van a trabajar a esa hora nos informaron que sí, que el colectivo ingresó al barrio. O sea, estuvo pasando, intentó retomar el recorrido, pero otra vez le impidieron. Exactamente. Tremendo. Bueno. Así que bueno, después le estaremos avisando entonces el horario para mañana. Perfecto. Retomamos entonces después un rato la charla para ver, bueno, mañana qué pasa y estaremos nuevamente mañana charlando otra vez sobre este tema. Te mandamos un abrazo y a todos los vecinos. Muchísimas gracias, serán dados.